va pues la adivinanza para que me la adivine, compadre, a ver. Échela, compadre, yo lo oigo. Hacer unas preguntas a ver si usted es bueno para adivinar. Puede empezar cuando quiera, que con mucho gusto voy a contestar. ¿Dónde tienen las mujeres el pelo crespo? Ya lo adivinó. ¿Dónde ya lo tienen crespo? Es en la costa y en el Chocó. ¿Es por delante peludo, por detrás pelado? Conteste, Gabriel. Eso cualquiera lo sabe, le cuelga a los hombres, eso es el carriel. Así sí, compadre, siga contestando. No se esté callado, que está adivinando. Así sí, compadre, siga contestando. No se esté callado, que está adivinando. ¿Cómo le pareció? Se ve que sabe el viejo este. Remánguese pues, peollita, que le voy con la otra, oye. Échela a ver. Aquí lo estoy esperando. Tiene un hueco en la mitad, de Sánchez peluda, lo usa mi hermana. Se lo adivino bien fácil, yo también lo uso, compadre, la ruana. Yo junto pelo con pelo y lo hago en la cama o lo hago en el suelo. Eso es el sueño, compadre, si no que pregunte a mi negra Consuelo. ¿Qué es lo que amarra de día y suelta de noche la negra Consuelo? Eso que amarran de día y sueltan de noche, mijo, son los perros. Entra muy seco y muy duro y sale mojado y muy apacharrado. Eso es el chique, compadre, aunque usted chuparlo se pone arrugado. Así sí, compadre, siga contestando. No se esté callado, que está adivinando. Así sí, compadre, siga contestando. No se esté callado, que está adivinando. ¿Y qué dijo usted, compadre? Este se me queda callado. Que sea guarilán, que sea ahí para que sigamos la cosa a ver. ¡Claro! ¡Ánimo, compadre! Así sí, compadre, siga contestando. No se esté callado, que está adivinando. Así sí, compadre, siga contestando. No se esté callado, que está adivinando.